¿Ya? ¿Xavi? ¿Ya? ¿Estás conectado? Aló, aló, aló. Pero la, ¿y la trompeta? ¿La trompeta la escuchas? Ya está muteado, ya está muteado. David. ¿Ahora? ¿Ahora? En vez de value, ya. Pero no va a dar todos al mismo tiempo, ¿eh? Sí, no, no. ¿Por cómo está? Nada, por eso uno va primero y de ahí otro. Después de poner... Ah, tiene exclamación. Yeah.

¿Cómo es el topic? ¿Yo? No. ¿No te salvo? Thank you. foto es nada más el chat. Poniendo, escribiendo que solo la del. Solo la consigna, ¿no? La foto es solo la de la consigna. Porque dice, requiere de imagen JPG a la consigna y los niveles. Consigna, niveles, ahí. Sí, no me la, cambia la consigna, o sea, el topic. Sí. El topic y lo que quieres. Ya, y una foto de eso. Es el Pedro Call, es el Topic Call, el inbox es Topic to Call. Creo. Tomarle foto. Foto. Aló, aló, aló. ¿Quieres que se lo mandes así? ¿Cómo se lo mando? No, digo, ¿no era por imagen? ¿Entiendes? Claro, sí, también, pero me lo entiendo. Pero también será sorteado. Ah, no. NB-Levels, NB-Start, Código, NB-Topic, NB-Topic, NB-Help. ¿Dónde está lo que te estoy escribiendo? Otro. NB-Level, NB-Start. NB-Help. Ah, no, esto no. Esta, NB-Help. Sí. Es el NB-Help. Ah, no, hay un... Este es el Help. Ah, o sea, este es el Levels. Está, y este es el Topic. Te falta el Stat. 3-0. No, pero yo lo había puesto. Ah, no, ahí, no, NB Stat, en mi grupo. Stat, sin S. Tienes conectado un micrófono, transmite algo. Por favor. Hola, hola, aló, aló, probando, 1, 2. Mándale. Aló, aló, probando, 1, 2. Aló. Pero la línea es que no la logro enviar. ¿Del brazo? Aló, aló, aló. Grítale, mamá, revientale un pedido. Probando, probando. Revientale los oídos. No pone nada. Sí, dijo ya, ah, bien, sí. Ha jalado. Ya, es que... ya, te falta una línea, dile que no salgo. No, si me lo digas. Lo que pasa es que la resolución de compases es de 60, si demora mucho. Ok. Puta, ahí ves, ahí me la está, quiere que allá... Ya, este, Boat BPM. El BPM es un 60, el BPM es un 8. Bájale a 4. Boat BPM en... 4. 4, ponle. No, pero el de 60 le toca subir. ¿No? 120, por lo menos. Y el... El BPM es el 8. El BPM. Es que es el normal, de 8 y 6. Según la página de internet. Pero tiene que estar en 10. Bien. Aquí con el cambio de línea. Pon este parlante, pon el micrófono al brazo. Sí, lo apreto. Micrófono al brazo. Mensaje privado, no quiero que lo leamos. El valor. Primero no voy a ir a un juego en esta.